es el primero de mayo. Todos los argentinos nos sentimos y consideramos muy trabajadores. ¿Y no es así? Mejor cambiemos de tema. Mejor, mejor. Anduvimos por la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires, visitando algunos amigos escritores que presentan libros, y también visitamos el stand de Amigos de Jackson, el gran escritor argentino. Se encuentra en el Salón Ocre y, como todos los años, da a conocer las actividades del Museo Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson y presentando para su difusión las obras traducidas al castellano del escritor. Este año se agregó Las aves y el hombre, de la editorial Verde Chilena. Y son dos chilenos los traductores, Fernando Correa Navarro y Diego Alfaro Palma, quien fue un gran placer que a 100 años de su muerte siga vigente el legado del gran adelantado conservacionista Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson. Les recomendamos visitar el stand. Volveremos a repetir, stand Amigo de Hudson, pabellón Ocre, primero entrando Santa Fe. Es cuando entramos en la entrada principal. Volveremos esta semana, Dios mediante, y le seguimos contando. Prueba que la naturaleza es el desconocimiento. Y en ese sentido, algunos de nosotros libramos una batalla en contra de ese desconocimiento, la misma batalla que él libró desde 1897 hasta 1922, en que se murió. Digo 1897 porque es uno de sus primeros libros. Y de alguna manera Guillermo, ya cuando uno escribe sobre un autor y lo conoce tanto y establece algunas vinculaciones, termina siendo su amigo de este personaje. En mi caso particular, yo me considero la viuda de Hudson. Cuando uno establece ese tipo de relaciones, lo que intenta hacer es que la gente lo conozca, porque como pasa con la naturaleza, Hudson transmite felicidad, y nosotros necesitamos desesperadamente, los seres humanos, ser felices. Es uno de los objetivos de la vida, tratar de ser felices, y Hudson nos da felicidad por todos lados. Nos da felicidad porque es un puente a la naturaleza. Nos da felicidad porque escribe muy bien. Y a los que nos gusta leer la escritura de Borges, de Hudson, de los grandes escritores, son una forma de felicidad. Entonces, es como casi imperdonable que los argentinos, sobre todo también porque es un personaje argentino, con todas las contradicciones y con todas las variables y con todas las matices que tiene en ser argentino, es casi imperdonable que los argentinos no conozcamos a Hudson. Fue muy conocido y muy popular desde el punto de vista de la educación, una cosa que tuvimos muy fuerte hasta el año 1955. Se leía Hudson en las escuelas, fundamentalmente allá lejos de ese tiempo. Era el libro que más conocido, y que él escribe a los 76 años de memoria, recordando el lugar donde yo trabajo ahora, que es el Museo Hudson en Florencio Varela, que para ese entonces, por supuesto, era la pampa verdadera. Era la pampa sin agroquímicos, sin alambrado, sin soja. Era la pampa libre del gaucho, del mismo gaucho que era Hudson. Y él escribe eso de memoria, rememorando ese paisaje perdido, ese paisaje que hoy los conservacionistas intentamos desesperadamente conservar. El paisaje que, junto con la selva misionera, está seriamente amenazado en la Argentina. Si hay dos ecorregiones que están amenazadas en nuestro país, una es la selva misionera y otra es el pastizal pampeano. Y no hay nadie en toda la literatura argentina que haya descrito el pastizal pampeano como lo ha hecho Hudson. Por eso es fervientemente argentino. Estamos en una campaña lenta, inexorable, pero hasta el fin de nuestros días, para que los argentinos conozcan a Hudson, para que los argentinos intenten leerlo, las 24 obras que él escribió, de las 24 obras hay solamente 17 que están traducidas al español, tenés trabajo. Y me parece que leer a Hudson también es de alguna manera una forma de ser feliz y es una forma también de hacer patria. Así que les propongo eso, más allá de este libro, que lo pueden leer o no, les propongo que por favor no se mueran sin leer a Hudson. Gracias. Traducir el lenguaje de la naturaleza para que el resto de la gente pueda comprender ese lenguaje, que no es solamente información, sino que también es sentimiento, es vitalidad, es emoción, es un montón de cosas. Los buenos intérpretes, los que revelan el significado de la naturaleza, lo que hacen es eso, ¿no? Hacen que la gente se emocione con información de lo que acaban de ver o de lo que acaban de vivenciar. Acá en el Botánico hay muy buenos intérpretes. La gente de educación trabaja muy bien en ese sentido. Son pocos, pero muy buenos. Y lo que me parece también es que necesitamos muchos más intérpretes de la naturaleza. Necesitamos menos... La naturaleza necesita menos frialdad científica y más emoción. Necesita más conexión del corazón y la cabeza para que podamos sumar gente a que la defienda. Porque solamente con la información ya está comprobado, determinadamente comprobado, la inteligencia artificial tal vez sea el punto final de esa comprobación, de que solamente con la información no alcanza, que necesitamos ponerle el corazón, ponerle el sentido, el sentimiento, la pasión. Y en eso Hudson es un maestro absoluto en haber conectado el corazón y la cabeza a cambio de un objetivo, que es defender esa naturaleza, ¿no? Hasta el punto de que su herencia deja algunas pocas libras esterlinas a distintos amigos, y después gran parte de toda su herencia va a la sociedad ornitológica recién formada, la RCVP de Inglaterra, que vendría a ser la Aves Argentinas o Asociación Ornitológica del Plata de Argentina, de la cual también fue socio él. Pero toda su herencia material queda para eso, y él le parecía que era poco incluso, ¿no? Porque nunca fue un hombre de fortuna, pero deja esa herencia a lo que él cree que van a ser sus seguidores en esa defensa de las aves, en esa defensa de la naturaleza. Así que bueno, ¿algo más? Uno certero, uno absolutamente certero, es un tema de afección. A los 11 años se sube arriba de un caballo y lo agarra una tormenta y tiene una afección pulmonar que la tiene durante toda su vida, y eso lo tenía muy, muy preocupado. Era uno de sus temas también centrales en muchas de sus obras, es la muerte, ¿no? Y lo tenía muy preocupado, y a los 32 años va acá a la zona sur, a la zona de San Telmo, y a un médico, y ve en una revista que en Inglaterra hay soluciones para cuestiones pulmonares, ¿no? Entonces, eso fue un primer paso. El segundo paso también tiene que ver con la alteración del paisaje. Hudson veía, vos pensás que el alambrado se introduce acá en la Argentina en 1835, 1840, en forma más o menos masiva. Y él, lo que le interesaba, su estilo de vida tenía que ver con el gaucho. La libertad de la pampa, subirse un caballo y andar por distintos lugares. Después en Inglaterra cambia el caballo por la bicicleta. Pero acá anda en libertad, y esa libertad empieza a ser cercenada por el alambrado. Empiezan a aparecer los primeros inmigrantes que matan cientos de miles de aves para hacer polenta con pajaritos, italianos fundamentalmente, ¿no? Y toda esa destrucción del paisaje también lo deprime. Y después, siguiendo algunas pistas, tipo Jorge Rial de la naturaleza, digamos, lo que intentamos es ver algunas cosas que sucedieron en otras novelas. Nosotros creemos que Richard Lamb, el protagonista de La Tierra Purpúrea que Inglaterra perdió, es él mismo. Sí. Él es muy autorreferente en muchas de sus obras. Y Richard Lamb sufre, en la Tierra Purpúrea, sufre un desengaño amoroso, ¿no? Entonces, ese conjunto de cosas hace que bueno, la cuarta cosa, perdón, es también la posibilidad de tener algún desarrollo científico en Inglaterra, porque aquí no existía ningún desarrollo científico. Estaba Burmeister, que era como una especie de perro guardián de las ciencias naturales argentinas, el director del Museo de Ciencias Naturales, y no había mucha para desarrollarse profesionalmente. Él se había mandado pieles y había tenido contacto con la Sociedad Zoológica de Londres. Entonces ve también en Londres una posibilidad de desarrollo de todo tipo. Esos cuatro motivos hacen que se tome el barco del Ebro en 1873, a la edad de 33 años, y no vuelva nunca más. Pero sin embargo, una cosa que dijo Rodrigo, que reafirmo fuertemente, en toda la obra de Hudson vamos a encontrar rastros de la argentinidad. En todas las obras él menciona algo de la Argentina. A los 2 años que se va a Inglaterra, le escribe a su hermano Eduardo, le dice, el hermano Eduardo se va a Córdoba a trabajar en los ferrocarriles, tiene mucho éxito en los ferrocarriles, y le dice, ponite acá a Córdoba que hay muchos pájaros, creo que a vos te interesa, vení acá que podés estudiar las aves de vuelta. Ya habían pasado 2 años, estaba bastante instalado en Inglaterra, y le escribe una carta que es, si uno la ve, es terriblemente conmovedora. Le dice, te agradezco la buena intención de contarme esto de los pájaros en Argentina y esto que podemos ver, pero ya está decidido. Tal vez dentro de algunos años piense que de los 2 caminos que tomé en la vida, elegí el que menos me convenía. Nunca me voy a olvidar de la Pampa. Y es cierto, como buen argento, nunca se olvida de la Pampa. Y describe partes de la Pampa en libros que uno dice, ¿por qué mete esto acá? En Birds of London, por ejemplo, Aves de Londres. De repente hay un párrafo que habla de la comparación entre un tordo y un bicho de allá. Porque necesitaba esta cuestión que tenemos los argentos, de que cuando nos vamos afuera vemos un mate y lloramos. Él necesitaba eso, ¿no? Así que bueno, está ahí Guillermo para... traductor junto con Fernando Correa Navarro de este bellísimo libro, Las aves y el hombre, de W.H. Hudson, publicado por Ediciones Libro Verde. Este libro recopila los viajes de este gran naturalista inglés por la campiña inglesa y divisando las aves de este territorio. Entre medio también los recuerdos, ¿no?, de su vida en la Pampa argentina. Es un libro de memorias y avistamientos, lleno de una prosa riquísima, poética, de grandes narraciones. Una prosa que influenció poderosamente a autores como Virginia Woolf, Rabindranath Tagore, Jorge Luis Borges, Joseph Conrad, Ezra Pound, entre tantos otros. Es un libro que fue bellísimo de leer y de traducir, y de verdad para los fanáticos de la literatura y la naturaleza. Bienvenido Rubén Ravera al aire. ¿Qué novedades tenemos, Rubén, esta semana que ya empezó la Feria del Libro? ¿Qué novedades hay en el parque? En el parque estuvimos con gente de la municipalidad, con el secretario de gobierno, con una asesora, un poco para presignando un convenio de colaboración entre el municipio, la provincia, la asociación, y pensar en proyectos que vayan un poquito más allá en los próximos tiempos, ¿no? Florencio Varela no tiene espacios verdes, hay una gran promoción de las actividades turísticas en todos lados, y Varela no es una excepción, y cuando hay que hablar de espacios verdes, bueno, el museo es un lugar muy especial, claro, con gran capacidad de recepción de público y elementos de contenido. ¿Y la idea, de Varela, que es promocionarlo turísticamente? Claro, sí. Ver en qué se puede apoyar para darle facilidades al lugar y promoverlo desde el punto de vista turístico. Este año, bueno, se armó o se rearmó la Cámara de Comercio, de la Cámara de Turismo de Varela. Ah, sí. El área de turismo pasó a depender de producción, ha tenido un empuje, como lo tiene en toda la provincia. Sí. Hay una decisión política del gobierno provincial de estimular todas las actividades turísticas. Y Florencia Varela es un lugar atractivo, ¿no? Claro. Su geografía, su clima, y tiene una oferta limitada, pero la tiene. Claro. Así que un poco lo que busca el municipio es consolidar la relación con el museo. Para bien, ¿no? No estamos hablando de cambios en la jurisdicción ni nada por el estilo, sino fortalecer el vínculo. Bueno. Y de hecho existe per se desde siempre, desde la misma creación del museo y aún antes. Y bueno, hablamos de un municipio creado a fines del siglo XIX, hablamos de la Asociación de Amigos que está cerca del centenario, ¿no? Sí. Está en unos 80 años ya de su fundación. Sí, el 41. Sí, del 41. El 41. Del museo, bueno, también. Muchas décadas de funcionamiento continuo. Y para amalgamar los esfuerzos, nada mejor que ir creando algún proyecto matriz de conjunto. Así que bueno, un poco las conversaciones estriban en eso, ¿no? ¿Quién fue el que vino de Florencio Varela, me dijiste? El secretario de gobierno. Ah, bueno, bueno. No tengo aquí el nombre, pero bueno. Se mostró muy, muy entusiasta, se confesó amante de las caminatas, del senderismo, y bueno, quedó sorprendido por la cantidad de kilómetros que tenemos de sendero, ¿no? En el parque. Está bien. Y bueno, la idea es hacer transitables todos esos senderos para que muchos más varelenses puedan caminarlos y disfrutarlos. Quizás en la próxima Feria de la Miel podría llegar a estar, ¿no? Esta gente, para ver si... Sí. Bueno, es una actividad también de conjunto. Claro. La Fiesta de la Miel es el 20 y 21. De mayo, de ahora este mes. De mayo, claro. De este mes. Podría ser incluso una especie de presentación, porque supongo que la Fiesta de la Miel, la Feria de la Miel, van a estar las autoridades de Varela, así que a lo mejor es una buena forma para... Sí. Introducir a la gente que vaya a la feria, a que venga después con fines turísticos para recorrer el parque y demás. Sí, hoy por hoy la exposición cultural, digamos, es permanente. Antes se gestaba en algunos eventos, pero en la actualidad la actividad es continua. Claro, claro. Cuando no es una cosa, es otra, pero siempre estamos expuestos a un público que también ha redoblado su demanda. Sí, aparte yo creo que hay una tendencia de la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires de hacer hincapié en la gente del lugar. O sea, que el turismo vaya a la gente de la zona, que a los museos vaya la gente de la zona, que no vengan todos a Buenos Aires a ver las luces de Buenos Aires, sino que cada municipio tenga su propio rincón, su propia reserva, su propio museo, su propio teatro, su propio lugar de esparcimiento. Me parece que eso es una directiva que debe venir de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, también por una dinámica, ¿no?, que ha hecho que las grandes ciudades como Buenos Aires a veces se conviertan en fortalezas intransitables, con muchas horas de navegación por las avenidas y las calles, repletas de semáforos, de embotellamientos, de cortes, Por eso están renaciendo instituciones que estaban un poco olvidadas, ¿no? Pensemos solamente en Avellaneda, que es un distrito muy cercano a la capital y que los nacidos o que viven en Avellaneda nunca han hecho una gran diferenciación entre la capital federal y el distrito de Avellaneda, ¿no? El viejo Barracas al Sur, separados sí. por el riachuelo. Sin embargo, en la actualidad, Avellaneda ha creado su propia reserva en todo el área de viñedos, antiguos viñedos, y sobre la costa, muy cerquita del polo petroquímico, y ahí crecen las plantas nativas, la gente va a caminar, a ver pájaros, hay instituciones, y bien podría mucha de esa gente concurrir a la Costanera Sur. Sin embargo, Avellaneda tiene lo suyo, tiene su reserva, tiene su teatro, como lo tuvo siempre, remozado, el Teatro Roma, tiene su cine, su universidad. Su universidad también, claro, las universidades también para descentralizarlo un poco de Buenos Aires, de la UBA. Claro, hay un fenómeno en el conurbano que contiene una población tan grande de dispersar o descentralizar servicios que antes estaban solamente en el centro de la capital, de Buenos Aires. Y bueno, Varela tiene que lograr lo mismo, ¿no? Ya el hecho de contar con una universidad nacional repleta de alumnos es un paso importante. Y bueno, es evidente la falta de un espacio verde que sea representativo y apoyado desde el municipio. Y yo creo que ese espacio es la casa natal de Hudson. Bueno, y la reserva también podría ser una reserva varelense, digamos, para la... Sí. Incorporarlo como reserva, como lugar de esparcimiento y también como reserva pública claro, del municipio. Como una manera de asumir el patrimonio propio, claro, ¿no? Y claro. No pensar en que el varelense para caminar por bajo los árboles tiene que concurrir a Avellaneda, a Quilmes, a Berazate y claro, claro. Lo puede hacer en su propio distrito. Bueno, entonces fue un primer acercamiento, hay que hacer un plan de estudio, un plan de trabajo, un proyecto. Sí, en eso sí, quedaron un poco las autoridades, a ver cómo sigue. Al principio hacer un convenio marco, y estudiando un convenio marco, y después sus programas para distintos tópicos, ¿no? Claro. Hablamos con la Asociación Japonesa de poder recrear un jardín japonés, cosas por el estilo, ¿no? Que hagan que el lugar, por un lado o por otro, sea atractivo para el visitante. Claro. Bueno, es un buen proyecto, incluso relacionado también con el turismo local. De eso, sí. Jorge Lucero estaba muy entusiasmado cuando hablé con él del turismo local en Florencio Varela. Me decía que podían darse los primeros pasos para que la reserva y el parque y el museo fueran incluidos como puntos atractivos, ¿no?, para esto. Sí, hay varios enclaves en Varela que son básicamente lugares de recreación veraniega, ¿no?, con piletas, quinchos, pero bueno, se ha sumado hotelería de buen nivel, cabañas que se están construyendo. ¿A qué distancia estarían las cabañas? Y en la actualidad tenemos a unos 2 kilómetros, algunas cabañas. Ajá. Y más cerca también. Bueno, es una buena opción. Vecinos que están construyendo, ¿no? Lo que se ha dado en llamar turismo rural, sí, sí, en muchos lugares de Europa, ¿no? Parajes que han quedado abandonados porque la población migró a las grandes ciudades. Sí. El caso de Italia, España, ¿no? Que ha disminuido su población rural. Pero que sin embargo, para los fines turísticos, muchas de esas casas despobladas se convierten en lugares de descanso, ¿no? De vacaciones. Así que el fenómeno no va a dejar de reproducirse. Sí, sí. Como la Argentina, ¿no? Sí, yo lo he visto en varios lugares, incluso hemos estado hace muy poquito tiempo en Salto Grande, y muy próximo a Salto Grande hay un establecimiento que había sido una antigua finca y la están recomponiendo, y uno de los factores es el turístico. Uno es para el turismo y otro es para producción de distintos tipos de productos, pero también estaría el turismo dentro de la estancia, como lo que decís vos, una especie de turismo rural, ¿no? Que es muy interesante también, una buena propuesta. Pensemos en General Belgrano, o Dolores, o San Clemente del Tuyú, que están más o menos a una distancia reducida de la ciudad de Buenos Aires, que tienen sus termas cada vez. Claro, exacto, ciudad. Claro. Inimaginable algunas décadas atrás. Sí. Esto de perforar y sacar agua termal a distintas temperaturas y con distintas cualidades terapéuticas. Así que bueno, Varela va a tener que ir explotando todos sus recursos y el museo está dentro de ese universo potencial. Y quizás renovar un poco el viejo espíritu, que ahí donde estaba el museo, Varela tiene el Buenos Aires, porque es una zona alta. Dentro de lo que es la pampa, no es una pampa hundida ni deprimida, sino es una pampa alta. Uno incluso desde el ranchito, más o menos, está en una especie de loma donde hay buenos vientos, o sea, es un clima aceptablemente bueno. Sí, mucha gente recuerda a Varela como la pequeña Córdoba. Exacto, exacto. Y mucha gente iba a vivir o para pasar temporadas por el clima seco. Exacto. Al ser elevado, al estar más allá de los 20 metros sobre el nivel del mar, la ha convertido comparativamente con barrios como La Boca o barrios bajos en un lugar saludable, ¿no? Por su aire más seco, no serrano, pero más seco. Comparativamente, así que es un largo proceso. Ojalá Varela pueda concretar y sumar al museo en sus proyectos de desarrollo turístico. Bueno, esperemos que así sea. Es una buena noticia. Sí, el domingo, bueno, celebrando el Día de la Tierra, estuvo Daniel Acosta haciendo algunas actividades que fueron un poco cortadas a última hora por unos fuertes vientos y anuncios de tormenta. Fueron algunos artistas de Capital y del Gran Buenos Aires y locales como Calixto Saucedo. Así que hubo una actividad artística como la llamamos, No Sos Tierra, que se viene realizando desde 2005. Y que se había interrumpido los últimos años por la pandemia, o sea que es una vuelta a la actividad física, a la actividad en directo, sí, en vivo. Sí. Personal. Aunque no es una actividad multitudinaria, cualitativamente, en gran medida las obras que se han puesto, digamos, en el museo como expresiones que son no tangibles, intangibles, a través de la fotografía y el registro, bueno, esparcieron por el mundo, ¿no? En revistas, en otros festivales, en videoproyecciones. Así que el museo es bastante conocido en el mundo de la performance y otras formas de arte vanguardista en todo el mundo, ¿no? Entonces es conocido por esta faceta. Estamos trabajando sobre el Zoom para una exposición que le interesa a la provincia. ¿Qué temática sería? ¿Qué tema? Hace algunas reuniones atrás que hicimos con gente de la provincia, yo comenté que el edificio había sido, entre otros, otras personas, diseñado por Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Medio Ambiente que tuvo el país, y en particular el gobierno de Perón en el 73. Sí. Y bueno, Yolanda Ortiz es una prócer ambientalista, y muchos se entusiasmaron, porque mi aspiración en lo personal es que el Zoom pueda llevar su nombre. Uh-huh. Así que es muy probable que se arme una exposición. Yo no estuve en la reunión, pero se estuvieron pergeñando algunos elementos para armar una exposición de homenaje a Yolanda Ortiz. Bueno. Que falleció hace algunos años. Bueno, está bien, es una buena propuesta, está bien. Yolanda Ortiz fue pionera en todo el tema ambiental, y una de las primeras mujeres que se ocupó del tema, ¿no? Claro. En la Argentina y en el mundo. Claro, sí. Bueno, fue de avanzada, sí. Bueno, incluso vos en una época habías leído el discurso del general Perón cuando fue la primera reunión de allá en creo que fue 1972, ¿no? Y fue para la época de la conferencia de Estocolmo. De Estocolmo, exacto, sí. Bueno, lo escribió Yolanda Ortiz. Ah, el discurso lo escribió Yolanda Ortiz, perfecto. El contenido fue escrito por ella, más allá obviamente, las opiniones del general Perón eran propias y que las tenía muy firmes. Pero que en ese momento era de avanzado, ¿no? En ese momento era muy avanzado, yo me acuerdo porque lo habías contado, lo leíste en una circunstancia, a mí me pareció de muy muy avanzado el discurso para esa época. Estamos hablando del año 72, 1972, cuando en ese momento no se hablaba ni de ecología, ni de cambio climático, ni nada, y bueno, prácticamente la Argentina estaba a primer nivel del mundo, ¿no? En ese tipo de opiniones. Sí, el primer cimbronazo ambiental fue la crisis del petróleo en el 73, cuando la OPEP que puso altos precios al barril, y en todo el mundo empezaron a imaginarse fuentes alternativas de energías renovables, lo que deben llamarse la economía gandiana, una economía menos costosa. Claro. Y aparecieron pensadores como Fritz Schumacher, ¿no? Que escribió ese libro Lo pequeño es hermoso, en inglés, y que dio comienzo a muchísimos movimientos de economía ambiental. Claro. Y de trabajo sobre lo que empezó a entenderse como recursos finitos, los del planeta. Claro. En ese momento se habían derrochado a raudales. Exacto. Entre otros el petróleo. Exacto, sí. Así que, bueno, ese discurso en el que metió su pluma Yolanda Ortiz, posicionó a Perón como un pionero en esta línea del pensamiento político. Claro. Así que el homenaje en el museo sería un homenaje justo y que no es habitual. No, pero es importante

sea un motivo para destacar la transformación de un Hudson de ser un gaucho gringo y silencioso en las infinitas pampas bonaerenses de otras épocas a un ser reconocido como ornitólogo argentino y del mundo, porque Hudson llegó a ser presidente honorario de la Asociación Ornitológica del Plata, de su fundación, estando en el exterior, y es precursor naturalista. También es reconocido como el primer naturalista en el distrito donde él nació, antes partido de Quilmes, hoy partido de Florencio Varela. Y luego, transformado en uno de los mejores escritores de habla inglesa en el Reino Unido, donde Londres era considerado como la ciudad faro del mundo civilizado de ese momento. No fue una elección voluntaria. Su enfermedad lo llevó a Europa, con la idea de poder sobrevivir, siendo ornitólogo como venía trabajando y enviando pieles de pájaros embalsamados sudamericanos, primero al Instituto Smithsonian y después a Sclater en Londres. Pero ese fue su primer error. No tenía base académica. Y la nobleza victoriana era tan cerrada como si fueran castas. Además, su lenguaje no era el apropiado para un círculo selecto y elitista. Entonces, Hudson nos sorprende desde su apariencia tímida y reservada y lidera la RCPB en una activa asociación para reglamentar la prohibición del uso de plumas, incluso pequeños pájaros disecados, en los ostentosos sombreros de las damas de la sociedad y en los uniformes militares. Su figura es alta y delgada, nos hace imaginar a un Quijote heroico, con más de un Sancho Panza que lo apoya, y los cuidan por sus ideales de vida y su protección a la naturaleza. Hudson seduce, conquista y enamora. Entre comillas, los amigos de William Henry Hudson los encontramos en sus letras y en su vida como un reflejo de lo que somos o de lo que queremos ser como persona. Hudson no es conocido en el círculo de escritores y lectores argentinos, en primer lugar porque escribe en inglés, y por eso fue fantástico cómo surge o resurge su nombre nuevamente en la Argentina. Solo era conocido por sus familiares y por la recientemente creada Asociación Ornitológica del Plata. Tampoco había escrito una sola línea aquí mientras vivió aquí, a excepción de sus cartas. Pero un día, Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura en 1913, llega a Buenos Aires. Llega a Buenos Aires en el 24, o sea, 2 años después de su muerte. Y entre una pregunta del periodista Leumann, que es enviado a la revista Sur, quien lo entrevista, escucha ante su sorpresa que Rabindranath Tagore contesta que nuestro país es conocido por él por haber leído a William Henry Hudson, calificándolo como el mejor escritor de habla inglesa. Al escucharlo, la escritora, editora y mecenas Victoria Ocampo compra la colección completa, en inglés por supuesto, de todos sus libros. Estos fueron exhibidos en la biblioteca particular de su casa en Villocampo, que yo tuve la suerte, el honor de conocer antes de puesta en valor en la actualidad allá por los años 90. La declaración de Tagore son un disparador en el mundo literario. Es así como Jorge Casares, quien había asistido al Memorial de Riemann en Hyde Park y era un distinguido ornitólogo y coleccionista, realiza una charla sobre Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson, donde concurre el doctor Fernando Pozo, importante médico de Quilmes, quien además dirige una asociación de cultura inglesa en la zona de Quilmes. Y luego de leer Far Away, Long Ago, decide realizar la primera traducción al español como Allá lejos y hace tiempo con su señora esposa, Celia Rodríguez. Es así que introduce una frase que es producto de la traducción de Dr. Pozo, que queda acuñada en nuestra historia. Toda la sociedad luego la repetirá, aunque sin saber su origen real. Allá lejos y hace tiempo. ¿Quién no conoce esta frase? ¿Quién no lo ha escuchado, aunque no sepa de dónde viene? Esto nos identifica bien. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir. Hacia